dónde puedo estar mejor, alargando el recreo. Con el sol de la mañana sobre la materia gris, fabricando cerbatanas. Polvorones, Don Fantone. Casi siempre vacaciones. La inercia me llevó al final de la clase, ya sabes, los criminales se entienden con pocas frases, como en clave entablé relación con algún individuo cuyo cerebro se diluyó en residuos como el mío. La enseñanza es un fraude, traté de habituarme, pero siempre llegaba tarde y acababa en el parque, el de la cancha de básquet, aunque el frío rasque. En el banco del perreo, donde puedo estar mejor, alargando el recreo. Con el sol de la mañana sobre la materia gris, fabricando cerbatanas. Polvorones, Don Fantone. Casi siempre vacaciones. Don Fantone y asociados expertos, dedos ágiles, escondidos de la profesora de inglés en el reservado. Fracaso escolar, si es aprender a volar, mola. Este banco es la Torah y esta gente mi cástola. Y es que detesto estos libros de texto, cuentos entre muebles de bajo presupuesto. Todo es tan feo con la gente de la que me rodeo, como el pigmeo que ahora vive en Pirineos. No necesitan ser educados por profesores desmotivados. O eso creo.